Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí en Mitrata Radio, como cada jueves, de 10 a 11 de la noche, una hora llena de misterios, enigmas, parapsicología y temas afines. Será, como siempre, posible gracias a nuestro equipo. Hoy tenemos con nosotros al control técnico, a Miguel Cebrián, y a los micros, a mi izquierda, como cada semana, como cada jueves, Paco Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Como les digo siempre, sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento, porque comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. Teléfono para poder salir en directo en cualquier momento. Y también una dirección de correo electrónico: admin@adimensional.info. Un teléfono que hoy estará libre porque tenemos entrevista aquí en el estudio y hoy estará el teléfono, digamos, abierto para que cualquier persona quiera... Exacto, que no es una entrevista telefónica. Hoy lo tenemos abierto. No, cualquier persona quiera contactarnos, cuando esté en la entrevista, pues hablar, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, pues estamos hoy con el teléfono en directo y abierto. También tenemos, como siempre decimos, nuestra página web en internet, www.adimensional.info, a través de la cual pueden escucharnos en directo a través de internet. Desde aquí saludamos también a las personas que estén escuchándonos a través de este medio, a través de las ondas, en este caso, pues no hercianas, sino de internet. Y también tenemos un canal dentro del chat IRC hispano, que es el canal adimensional. Y por último, una dirección de correo de ordinario de sobre toda la vida, que es Mitrata Radio, indicando programa dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, Valencia. Y hoy tendremos con nosotros a un buen amigo del programa, Jordi Gracia, que nos hablará de terapias alternativas naturales, como la radiestesia, acupuntura, homeopatía, reflexología, reiki, etcétera. Y bueno, creo que es muy interesante para, ¿no?, la gente que, bueno, demanda todo este tipo de terapias y también hay mucha publicidad y bueno, siempre se pregunta uno, pues, quién es el bueno, quién realmente el buen profesional, quién no, porque como vamos a ver, hay como un vacío legal y todo eso. Pues yo creo que es interesante traer al programa pues personas que sí tienen conocimientos reales sobre este tema. Continuamos aquí en el programa dimensional. Tenemos aquí a nuestro lado ya, vamos a saludarnos, si os parece bien, a Jordi. Jordi Gracia, hola, buenas noches, Jordi. Buenas noches, David, buenas noches, Paco. Gracias por estar aquí con todos los oyentes. Con nosotros, teníamos ganas de estar contigo, hacía tiempo que no teníamos pendiente ahí, ¿no? Conocíamos por otros medios, pero no en la radio, la verdad es que tenemos ganas y gracias. Un placer estar aquí con vosotros, gracias. Y bueno, ya que vamos a hablar dentro de un momentito contigo de todas estas terapias, luego hablaremos también cómo se denominan, qué te parece, ¿no?, la denominación. Se ha descubierto una especie de un topo lampiño, que parece ser que puede curar el cáncer. Eso es lo que dicen, según parece ser, ese topo lampiño o heterocéfalo, que en realidad es un roedor, está siendo estudiado por científicos en Estados Unidos, porque su organismo podría ser la clave para prevenir el cáncer. Son bastante feos en apariencia, por la fotografía que vemos, la verdad, pero han descubierto en este mamífero, que tiene el tamaño de un ratón y que vive bajo la superficie de la Tierra, en un sistema de túneles, tiene una extraordinaria longevidad y parece un roedor, ¿no? Estos viven alrededor de 2 años, pero el topo lampiño puede alcanzar hasta los 28, nada más y nada menos, mucho más que un animal normal. Sé que esto se debe a que lleva una asistencia protegida de depredadores, pero que difícilmente pueden penetrar estos túneles, ¿no? Y han investigado pues una especie de inmunidad que tiene este animal al cáncer. Parece que tiene bastante inmunidad a esta enfermedad, y está haciendo una serie de investigaciones para ver si está, pues este topo, ¿no?, puede producir algún avance en la lucha contra el cáncer, que la verdad llevamos muchísimos años. Muchos años. Yo estaba recordando pues lo de la estrella de mar, ¿no?, que se corta un trozo y crece otra vez, ¿no? Y bueno, podría también ayudarnos en algo, ¿no?, en el proceso de crecimiento de ciertos órganos, y no, tampoco lo hemos descubierto. Es una cosa tan evidente, ¿no? Claro. Pues pasa lo mismo con este topo, sí. Dice que es inmune al cáncer. Es igual que en la naturaleza, el tiburón es el único animal que es inmune al cáncer. Y quizá por no tener estructura ósea, sino cartilaginosa, ¿no? Entonces, el cartílago de tiburón, entre otras cosas, inhibe la formación de vasos, tal. Entonces, es otra de las posibles soluciones, ¿no? Pero bueno, la verdad, a saber cuándo podremos combatir, ¿no?, el cáncer con efectividad. La verdad es que no soy muy conspiranoico, pero en este caso, yo creo que llevamos muchísimos años de investigación y no nos ha avanzado nada. Al contrario, cada vez hay más muertes por cáncer, cada vez sabemos menos. En principio se decía hace año, bueno, cuando llegue el año 2000, 2005, 2010, 2000, se va adelantando, 2020, si llegará al final del cáncer, llegaremos a ver por qué es. Yo a veces, medio en broma, me conoces, sabes que soy bastante bromista, siempre digo que la peste, el cólera, desaparecieron porque no habían pestólogos ni colerólogos. Y en cambio, estas patologías, pues sí que tenemos ciertos especialistas que habría que cambiarles la profesión, ¿no? No, pero la verdad es que es muy importante. Estás hablando de una cosa que es muy buena, muchos millones de personas al cabo del año de esta enfermedad, y tampoco se da la importancia. Se da la importancia a lo mejor a una gripe, que mueren 2 personas al cabo del año, y a un cáncer, que mueren millones de personas, no se da la importancia que se le debería. Sí, y además en aumento, es decir, el cáncer en lugar de disminuir, según van pasando los años, y vamos teóricamente teniendo más calidad de vida y duramos más años, etcétera, el cáncer afecta a todas las edades y a todas las condiciones. Parece la enfermedad típica de fumadores y de tal, pero al final la historia, al que le toca. Sí, no, parece como si fuera más que una enfermedad, un complejo, ¿no?, de enfermedades distintas, porque claro, no todos los tipos de cánceres se manifiestan de la misma manera, ni al mismo grupo de edad, ni nada por el estilo. Sí, hay grupos con determinada predisposición a determinados tumores y tal, pero otros no tienen en principio ninguna predisposición, ni modo de vida, ni nada, y cogen esas mismas enfermedades. Bueno, estamos ya, como decimos, en el programa nacional, con Jordi Gracia aquí en el estudio con nosotros. Y comenzamos, si te parece, porque hemos dicho que en la presentación del programa que hablamos de terapias alternativas, terapias naturales, medicina natural, medicina alternativa. ¿Cuál crees que es la mejor forma de definirla? Bueno, realmente hay un montón de conceptos. Quizá el más conocido sea terapias alternativas o terapias naturales. Por ejemplo, la Unión Europea la llama terapias no convencionales, es decir, porque no se salen de lo que es la terapia alopática o la terapia convencional de la medicina como tal. Y luego la Organización Mundial de la Salud, el término que a mí más me gusta, medicinas tradicionales, que forman parte de la tradición, de la cultura de muchos países. Y quizá un poco esa sería, entre lo del natural y lo del tradicional, serían lo que me quedaría yo, como las dos definiciones mejor, que más se aproximan. ¿Y de diferencia con la medicina oficial, alternativa? Muchas, muchas. Principalmente una de las, para mí, la más importante de las diferencias es el concepto holístico, es decir, que viene de la palabra griega holos, es decir, que significa la totalidad. Es decir, nosotros los terapeutas alternativos, por llamar de alguna manera, o que utilizamos medicinas naturales, tratamos al ser humano como un todo, como un conjunto. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un granito en una parte del cuerpo, pues la medicina alopática te daría una crema para ir contra ese granito, es decir, contra el síntoma. En cambio, en la medicina natural, lo que vamos a buscar es el origen, qué es lo que te produce que ahí te salga ese granito. Como eso, cualquier tipo de enfermedad, pues tú un ejemplo así un poco vulgo, pero realmente para mí el primer concepto es ese, el buscar el ser como un todo y además integrado en un entorno, en la naturaleza. Y luego tratarlo con, digamos, con cosas que sean naturales, ¿no? Sí, nada artificial, nada, medicamento, nada químico, que es, digamos, uno de los grandes problemas de la medicina, ¿no? Que a veces esa misma medicina lo que hace es producir otras enfermedades que tenías cuando comenzaste, ¿no? Cualquier medicamento de los que podéis tener, los que están oyéndonos ahora por encima de la mesa y en la cocina, además, leeros los prospectos. Sí, y efectos secundarios dan terror a algunos, la cantidad de efectos que te pueden llegar a producir. De todas maneras, luego los productos naturales tienen automáticamente prohibido tener prospecto. Sí, ¿para qué sirven? Sí, sí, sí. Entonces, más por ley, sí, sí. Sí, porque además la industria los considera como suplementos alimentarios. Sí, para poder venderlos. Entonces, claro, sin un entendido, realmente uno no puede comprar. Y además deberían de tenerlos porque realmente a veces nos creemos que, por ejemplo, tomar infusiones o plantas, que ahora se presentan en cápsulas y en un montón de cosas más, nos creemos que es totalmente inocuo al ser plantas, al ser natural, y realmente no siempre es así. Hay plantas que pueden interactuar con medicamentos que estemos tomando, o que pueden ser incompatibles con determinadas patologías que ya presentemos a nivel crónico, etcétera. Entonces sería muy interesante, aparte de que el profesional que te lo vende te oriente, el que llevará las instrucciones y saber que pues determinadas cosas no se pueden mezclar con otras. Y bueno, hemos empezado también un poco sin decir quién es Jordi Gracia, porque sí, claro, nosotros lo conocemos, sabemos quién es, pero a lo mejor la persona que esté escuchando dice, bueno, ¿y Jordi Gracia quién es, no? ¿A qué se dedica? Porque habla de terapias naturales, ¿no? ¿Cómo ha llegado, no? ¿Cómo ha llegado aquí? Aquí, ¿cómo ha llegado a ser lo que es y lo que sabe? Bueno, pues yo me dedico un poco de casualidad, como mucha gente, a esto de las terapias, ya muchos años. Yo me dedicaba, pues he estado 19 años dedicándome pues al mundo empresarial y temas comerciales y demás. Siempre me ha interesado la medicina natural, siempre he sido más de tomar plantas, de ir a naturópatas, a masajistas, etcétera. Y entonces empecé un poco como hobby a estudiar quiromasaje hace ya un montón de años, prefiero no acordarme porque así me doy cuenta lo mayor que soy. Y luego, pues bueno, poco a poco me fui enredando en esto, y me metí en las terapias orientales, en la medicina china y demás, luego entró la homeopatía, reflexología, reiki, etcétera, pues un montón de terapias que he ido complementando, y hace ya pues bastantes años que me dedico a pasar consulta como terapeuta, y últimamente, unos años para acá, pues también lo estoy compaginando con la docencia. ¿Has diplomado en quiromasaje, en medicina tradicional china, homeopatía, reflexólogo también, ¿verdad? También terapeuta en técnica metamórfica, alguna de ellas la verdad es que no las conozco, no sé qué también alguna cosa, en Reiki, en bioterapia mineral y también radiestesia, que también haremos otra vez después, ¿no? De una, que mañana también tienes una conferencia sobre eso, sí. También luego lo comentaremos, ¿no? Uh-huh. Y explícanos también cómo se evoluciona dentro del mundo de la medicina. Uno empieza, digamos, leyendo, estudiando un poquito. Sí, primero yo empecé, en mi caso, empecé primero como paciente, como paciente de otros, luego fui pues leyendo, informándome. Cuando hace ya pues unos 15 o 20 años entró el internet así un poco de una manera más social, pues te metías en páginas, leías sobre esto, sobre otro. Y luego ya pues cuando ya entras a estudiar tu primer curso, ya te forma como terapeuta, pues ya te vas enredando, vas viendo otros cursos, otras terapias que te podrían ser complementarias. Hay que no, por supuesto, que hace quiromasaje, se queda ahí, pues oye, perfecto, ¿no? Pero en mi caso, pues sí, he sido bastante inquieto y lo sigo siendo. De hecho, sigo estudiando, no paro nunca, procuro estar al día en todas estas cosas. ¿Y para las personas que le interese, digamos, esto es oficial, estos...? No, hoy por hoy las terapias alternativas no están reguladas como tal. lo cual no quiere decir que seamos ilegales los que las ejercemos, sino que estamos en una franja alegal, por decirlo de algún modo. Ni en el caso de estas terapias que entran dentro de lo que sería el mundo de la salud, no están reconocidas por el Ministerio de Salud, no están reconocidas por el Ministerio de Cultura, con lo cual tampoco entran dentro de las formaciones regladas, y sí están reconocidas por Hacienda, que somos todos. Tenemos nuestros epígrafes, con lo cual sí. Tú te puedes dar de alta como acupuntor o como masajista o la terapia que realices y realizar tu trabajo. Sí, es curioso. Para eso sí que estamos regulados. Entonces, por eso se habla de unas terapias parcialmente reguladas porque vamos, el Estado sí que reconoce que seas un autónomo, que pagas tus impuestos, ¿no? Claro. Hay otras opciones de cooperativas, etcétera, donde también se puede trabajar y se pueden conseguir las cosas. Y también me imagino también de asociaciones mismo, ¿no? De asociarlos con exactamente, otros para crear... Exactamente, hay asociaciones y demás. Se lleva ya pues unos 30 años luchando o más con el tema de una regularización, que la verdad es que para la gente que trabajamos con seriedad estos temas y que realmente nos preocupamos como en mi caso, por el mundo de la salud, pues sería ideal que todos tuviéramos la mínima formación, ¿no? Para poder actuar. Pero bueno, así están las cosas. Algún gobierno algún día se decidirá a darle el visto bueno, ¿no? Hace poco también se hablaba un poco de esto, ¿no? En el mundo de la parapsicología, que también quería que se hiciera una especie de curso y que luego se hiciera un examen para ser parapsicólogo. Muy complejo. Es muy diferente, ¿no? Pero en el mundo de la medicina... pero el caso es diferente y no lo es tanto. Porque yo, por ejemplo, no es mi caso porque no me gusta este tipo de cosas, pero imagínate que me da por irme a que alguien me lea el tarot, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy ante una cuentista o estoy ante una persona que realmente tiene una capacidad que desconocemos? Sí, pero eso es tampoco medible, ¿no? Claro, es tampoco medible. Y pasa un poco también como nosotros. O sea, ¿cómo distingues tú a un buen terapeuta de un mal terapeuta? No, pero que incluso a la medicina alopática. O sea, a una persona para el cetamol le quita el dolor de cabeza y a lo mejor a otra no. Exacto. Entonces... No, tampoco es una ciencia exacta. Sí, o te diagnostican que tienes una hernia, que operar porque si no te vas a quedar paralítico y luego resulta que no es nada, ¿no? Pues también te puede pasar. Exacto, sí. O que tienes un virus y luego resulta que tienes hongos. Y cosas así. Bueno. Fíjate que en las medicinas tradicionales siempre hablamos del concepto de que no hay enfermedades. Lo que hay son enfermos. Cada enfermo es un mundo. Uno de los problemas que tiene para mí la medicina alopática es la protocolización. Es decir, todo está protocolizado. Si te duele la cabeza, te doy paracetamol. Al X días continúas con dolor de cabeza, pues te doy otra cosa. Luego te hago unas pruebas diagnósticas, a ver si te hago un TAC o te hago no sé qué. Con lo cual todo se hace bastante más lento. Los tiempos, desgraciadamente, tienen muy poquito tiempo de atención. No sé, hay bastantes diferencias. Una de las cosas que tú te dedicas, ¿no? Y que encima mañana vas a dar una charla, es el tema de la radiestesia. Sí. Porque tiene, con la medicina alternativa, un poco parece que nos choca, ¿no? Pero también tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver porque, bueno, la radiestesia, para la gente que no esté oyendo y no sepa lo que es, todos conocerán los famosos zahorís con las varas de avellano y van localizando pozos de agua, acuíferos y demás, ¿no? Entonces la radiestesia aplicable al mundo de las terapias, por un lado... Podemos localizar las famosas líneas telúricas, las Harman y demás, para bueno, pues situar la consulta o la camilla en el lugar donde le corresponda, a la mesa, un poco trabajando también con el tema del Feng Shui. Y por otro lado sirve mucho como tanto para diagnóstico, o sea, valorando los chakras, por ejemplo, de las personas, y luego aparte para diagnosticar remedios. Si tienes dudas ante dos remedios a darle a una persona, pues puedes con la persona testar ese remedio. Entonces te va... Bueno, obviamente las varillas, el péndulo, etcétera, no te van a enseñar nada que no sepas. Claro. Pero sí que te pueden servir como punto de apoyo. Entonces eso es lo que un poco en terapia sí que utilizo. La verdad es que es interesante, ¿no? ¿Y cómo se hace? Porque yo, claro, sí que he visto trabajar con zahorí y con el péndulo, pero en el caso de una persona con su cuerpo... Sí, lo mismo. Te sitúas frente a ella y vas pasando las varillas o el péndulo por los chakras y se van moviendo de una dirección o en otra. Realmente el tema de radiestesia, lo único que haces con las herramientas, con las varillas o con el péndulo, es un poco ampliar tu percepción. O sea, todas las cosas emiten una vibración y todos estamos capacitados para percibirlas. Lo único que te hace es un poco ayudarte a percibirlas. Pero realmente eso es demostrable. Yo cuando alguna vez a nivel de consulta le sacas a alguien las varillas y se te queda mirando con cara de este tío que me va a hacer, pues automáticamente yo me encaro un enchufe a cualquier corriente eléctrica, digo, verás cómo no llego al enchufe, ¿no? Como las varillas se van a girar antes, porque hay una energía eléctrica que la estoy captando, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es lo mismo. No, también hace un tiempo hablamos con una persona, conocida también, Pilar, de aquí de Milata, nos hablaba de un familiar suyo que también su tenía padre. Su padre, también tenía la capacidad, ¿no? Y nos contaba algunas historias que eran realmente tremendas, ¿no? Cómo era capaz de detectar agua... que los mismos geólogos decían que era imposible, que ahí no había, y luego hacía la tubulación y ahí había agua y salía agua a raudales, ¿no? Sí. Y los geólogos decían que era imposible, que no podía ser, que se jugaba mucho dinero y al final salía. Sí, es un tema muy curioso. Como todo, que todos estemos capacitados no quiere decir que ahora cualquiera coja un péndulo o una varilla y localice agua. Podría ser la suerte, ¿no? Pero requiere un entrenamiento, obviamente. Cuanto más tiempo lleves trabajándolo, pues más... Sí, aparte de dos cosas, el péndulo sobre el mapa y luego, ya en el, digamos, en más, más cercado lugar, con la varilla, y te tapa perfectamente donde estaba... No estaba la bola, la verdad es que es un, no es nada paranormal, digamos, algo más de energía, ¿no? Exacto, es una, el tema de las energías, luego hablaremos un poquito de ellas cuando entremos a hablar de acupuntura y de Reiki y demás. El tema de las energías es un problema de que la ciencia hoy por hoy, aquellas energías que no las puede medir, pues las descarta. Sí, no, por entonces no quiere decir que no existan. Entonces, pues esas capacidades realmente las tenemos prácticamente todos. Entonces, vamos a ver, ¿qué empezamos? Hablando de la medicina china... Mejor con el Reiki o radiestesia. Que queráis. No, la medicina tradicional china, por ejemplo, ¿qué, ¿en qué consiste? Porque, claro, todos conocemos lo del yin y el yang, pero poco más. Sí, pues mira, la medicina tradicional china, bueno, posiblemente sea tan antigua como el hombre, aunque la datación está entre los 2.000 y 5.000 años. Realmente tampoco es medicina tradicional china, sino medicina tradicional oriental o asiática. Porque en todos los países de Asia, pues China, Japón, Corea, todos tienen sus sistemas acupunturales más o menos parecidos y demás. Y en sus inicios, más que una medicina, era un modo de vida. Es decir, la gente procuraba vivir en equilibrio, integrada en su entorno. Y lo que ha hecho la medicina china es observar un poco todo lo que es la naturaleza e integrarla en el cuerpo del hombre. Entonces la medicina china yo siempre cuento que es como un desplegable, ¿no? Imagínate una hoja pequeñita, la tenemos plegadita y nos sale el yin y el yang, que es el primer inicio. Que, bueno, como todos sabemos, son dos fuerzas totalmente opuestas pero complementarias. Es decir, la noche y el día, o el hombre y la mujer, etc. El negro. Exactamente. Entonces tú abres esa hojita del yin y el yang y de repente te aparecen pues, los cinco elementos de la naturaleza. Esos cinco elementos que están en la naturaleza los tenemos en nuestro cuerpo y nos comportamos igual que ellos. Y luego de ahí nos vienen las energías de cada elemento. Que los chinos llaman las energías perversas, ¿no? Que son, cuando hablamos de energías perversas parece que estamos hablando del SIDA o la gripe A o cosas así, y hablamos pues simplemente del frío, del calor, de la sequedad, de la humedad, etcétera. Y eso es un poco lo que más conocemos así a nivel occidental de la medicina tradicional china, es la acupuntura. De hecho, ninguno decimos me dedico a la medicina tradicional china, yo soy acupuntor, que es mucho más sencillo. La acupuntura realmente era la tercera o cuarta instancia a tratar cuando aparecía la enfermedad, pues en las épocas antiguas del inicio de la medicina china, porque el primer punto a tratar cuando alguien enfermaba era el tema de la alimentación, qué ha comido o qué no ha comido, qué ha perdido ese equilibrio, ¿no? Después de eso, pues si con la alimentación no se regulaba, pues ya entraban a apoyarse en las plantas, ¿no? A tomar lo que era la fitoterapia, y si la fitoterapia también fallaba o costaba un poquito, pues entonces ya entraban con el tema de las agujas, ¿no? Con el tema de la acupuntura, que inicialmente las antiguas que se han encontrado en excavaciones eran de pescado, es decir, las espinas de los pescados, que eso tenía que doler una barbaridad. Y entonces, así que me haya preparado varias cositas para comentaros un poco sobre lo que es la medicina china. En la medicina china lo que hacemos, tenemos los cinco elementos, que son agua, madera, el fuego, tierra y metal. Y cada elemento tiene en su parte un órgano y una entraña asociadas. Entonces, a partir de ahí ya sacamos la teoría de los cinco elementos. Unos dependen de otros, siempre hay interacciones entre todos los elementos. Entonces, ante un problema de hígado, pues buscamos, por ejemplo, riñón. Es decir, vamos siempre buscando las interacciones. El tema del diagnóstico es curioso porque los diagnósticos en medicina china nos basamos en la observación. Ver el paciente, pues cómo entra, cómo se sienta, qué aspecto, color de piel, olor, etcétera. Luego el diagnóstico por los pulsos. A través de los pulsos puedes detectar cómo se encuentran todos los órganos y todas las entrañas de la persona, a la lengua lo mismo, mirando la lengua. Y luego tenemos en el cuerpo una serie de microsistemas que se llaman, es decir, la oreja representa todo el cuerpo humano, las manos, los pies y otros puntos, la cabeza, por ejemplo, es una serie de puntos. Y un poquito en eso nos basamos para hacer el diagnóstico de la medicina china. Y luego, pues bueno, en medicina china básicamente tenemos dos enfermedades, es así de sencillito. Tenemos el exceso y el defecto. Sí, si estamos equilibrados, no hay enfermedad. Y si disminuye el yin, pues aumenta el yang. O si disminuye el yang, pues aumenta el yin, o manifiesta, ¿no? Y poco con eso es con lo que trabajamos, con regular energía. Realmente la medicina china lo que hace es trabajar con todas nuestras energías internas y con las energías externas que nos pueden afectar. Cuando hablamos de energías, parece que entremos ya en la cosa esotérica, la cosa rara y tal. Hay una energía que es la que me gusta más explicar porque es la más sencillita de entender, que es la energía defensiva, lo que los chinos llaman la energía Wei, es decir, la que nos protege un poco el sistema inmunitario. Y una de las partes principales de esta energía es esos 36 grados de calor corporal que tenemos, que salen por nuestro cuerpo. Cuando algo sale, difícilmente algo puede entrar a la vez. Si tú y yo nos ponemos en la puerta, tú eres bastante más grande que yo, si yo intento salir al tiempo que tú entras, pues me chocaré contigo y seré incapaz de entrar. Claro. En cambio, si nuestras energías defensivas están flojitas, es decir, si soy yo el que soy más bajito y más pequeñito, el que intenta salir y tú estás fuerte, pues el empujón va a ser bestial y vas a entrar, pero vamos, hasta la cocina. Eso es un poco como esa, pues casi todas las energías tienen cierta explicación, o sea, claro, una parte científica. El problema de la acupuntura, sabéis que hay una serie de canales por donde circula la energía en nuestro cuerpo y una serie de puntos o resonadores que son los que actuamos con las agujas, que estos canales, pues bueno, si hacemos una disección, pues no están, es decir, no son visibles. Sí son medibles, pero no son visibles. Entonces es por lo que se descarta a nivel científico, cuesta tanto, ¿no? De todas formas, una persona tiene un problema, digamos, físico, ¿no? Y va a acupuntura, como tú decías antes, si no hay una... si no se alimenta de forma normal, ¿no? Si no lleva una vida, más o menos, entre comillas, ¿no? Hoy día es complicado, normal, la acupuntura de por sí tampoco hace milagros, tampoco puede curar lo que no está centrado, ¿no? Digamos. Yo siempre digo que lo que tú no hagas por ti mismo no te lo va a hacer nada, ni medicamentos alopáticos, ni ninguna terapia natural. Es decir, hay que llevar un modo de vida por lo más adecuado posible. Dentro de que es difícil, ¿no? En sociedades avanzadas como la nuestra, pues ¿cómo comes natural 100%? No, es imposible. Prácticamente imposible. O ¿cómo respiras aire puro? O sea, al final le vamos a echar la culpa a que respiramos humo de coches y tal. O cómo no llevas estrés. O cómo no llevas estrés con la vida y con tal como está la sociedad. Entonces es realmente complicado, o sea, el vivir plenamente. De hecho, alguna vez leí por ahí que estábamos programados, por decirlo de algún modo, para vivir unos 120 años. A ver quién dura, ¿no? A ver quién dura con la vida que llevamos. Y aparte, la acupuntura, una de las cosas que tenía en sus inicios es que era una medicina puramente preventiva. Es decir, hoy por hoy la prevención no la hacemos en ningún tipo de... Y aquí es cuando os quiero hablar de unos personajes muy, muy curiosos y que tienen todos mis respetos, que eran los llamados médicos descalzos. Esta gente eran médicos que iban visitando de aldea en aldea, de casa en casa, pues a familias enteras. Entonces, si visitaban, comprobaban el estado, regulaban aquellas energías que estaban un poco desreguladas o que se habían ido de como tenían que estar, y la gente le pagaba. Entonces, cuando alguien en una familia enfermaba, era el médico el que corría con los gastos de esa persona. Es decir, él no había realizado bien su trabajo, luego la persona había enfermado. Y además, en su casa o en la consulta que tuviera, le ponían un farolito rojo, ¿no? Como para indicar que había fallado en el trabajo. Si eso no lo traemos a nuestros días, pues no quiero ni pensar la de farolito rojo que habrían por ahí en muchísimos sitios, ¿no? Sí. La verdad es que es curioso. Y bueno, hablamos un poco de hoy en día cómo se hace la acupuntura, ¿no? ¿Qué se utiliza? Bueno, pues hoy en día la acupuntura tiene muchísimas vertientes. ¿No son espinas de pescado? No, afortunadamente no. Son agujas más indolores, ¿no? Actualmente se utilizan agujas. Durante mucho tiempo se estuvieron utilizando agujas de plata y oro. Actualmente prácticamente no están extinguidas, pero se utilizan poquito. Se utiliza la aguja de acero quirúrgico. Son hipoalérgicas, con lo cual no hay ningún problema. Las agujas, para la gente que nos oiga, que pueda tener miedo, esto de ir que me pinchen y tal, me queda doler, ¿no? La aguja es filiforme, es decir, es prácticamente como un pelo. No duele. Puedes sentir en algunos puntos, dependiendo de cómo esté ese canal donde vamos a trabajar, dependiendo de tu sensibilidad, puedes notar un poquito el pinchacito inicial, pero es cuando rebasas la primera capa de la piel donde están las terminaciones nerviosas y demás, a partir de ahí no duele. Quiero decir, la acupuntura no es dolorosa en absoluto. ¿Y de qué se trata? ¿En qué se basa, digamos, la acupuntura así? ¿En tocar esos puntos? Exactamente, en ver cuáles de nuestras energías, cuáles de nuestros órganos y entrañas están dañados o están alterados en su funcionamiento y regularlos. Tan sencillo como eso. Que a lo mejor no tiene nada que ver el punto que nos molesta con el que realmente está el punto a tocar, ¿no? No tiene nada que ver. Vale, aparte, puede ocurrirte que tú vienes, por ejemplo, no sé, por un dolor de cabeza y las agujas se te ponen en los pies. Claro. Y dices, no, pero si yo venía por la cabeza. No tiene nada que ver porque hay una serie de recorridos y a veces cuanto más lejos está el punto a tratar, funciona mejor que uno más cercano, depende. Sí que hay una serie, yo he visto algunos mapas, ¿no? Te explican, ¿son reales, son ciertos esos mapas? Sí. ¿O en cada persona también varía? Porque imagino que tampoco será 100%, no es 100%, como nada, ¿no? Varía. Hay unas medidas que son, además se sacan con la mano del propio paciente, porque cada uno por el tamaño de sus dedos tiene esa medida. No es la mía, sino la tuya, si te fuera a puntuar a ti. Y a esas distancias están los puntos. Aparte, la mayoría de puntos tienen localización a nivel físico, es decir, o es un agujerito, una protuberancia, es decir, los puedes llegar a notar. Y si las personas que quieran aquí en Valencia, pues no, que tengan algún tipo de enfermedad y quieran probar con la medicina alternativa, en el caso de la acupuntura, ¿cómo podemos encontrar un acupuntor, digamos, que sepamos que va a darnos un resultado? Bueno, pues hay como, ¿cómo diferenciar? Como también, en todas las profesiones, ¿no? hay gente buena y gente pues no tan buena, ¿no? Claro. Como en cualquier trabajo, ¿no? A ver, a qué ingeniero no se le ha caído un puente, ¿no? Claro, todo el mundo. Realmente, como no está regulado, que es lo que comentábamos antes, pues es tanto complicado a veces el poder saber. Pero bueno, sobre todo aquí lo que más funciona es el boca-oreja. Cualquiera que sí, te reconozca. Si yo he ido aquí, me ha ido muy bien, pues ya tenemos un punto a favor. Luego, cuando vayamos, pues bueno, pues a hablar con la persona, que nos va a tratar, que nos explique qué es lo que nos va a hacer, cómo nos lo va a hacer, pues ver un poco la formación que tiene, cuánto tiempo ha estudiado, cuánto tiempo lleva dedicándose a esto. Ese tipo de truquitos. También lo que nos cobre, ¿no? Imagino. Y también lo que te cobre, claro. Se está cobrando por una sesión de acupuntura. A ver, y también una cosa importante. No vamos a ir a un acupuntor y en dos semanas vamos a estar bien. ¿Cuánto puede tardar un...? Eso, claro, es que también depende de lo que sea, ¿no? Eso depende del problema que tengas y depende de cada persona. O sea, hay personas que reaccionan con una velocidad tremenda, que en una o dos sesiones están bien, y gente que frente al mismo problema, pues a lo mejor tardan bastante tiempo más. Claro. Imagino que eso también dependerá de lo que el acupuntor te cobre, ¿no? No es como ir cuatro veces que ir estar un año yendo. Hombre, ahí también nos acoplamos casi todos un poquito al tema, ¿no? Cuando son tratamientos largos, pues también valoras... Como aquí también hay una parte de altruismo, por decirlo de alguna manera, que tú valoras un poco, pues eso, aparte de que te dedicas a esto y vives de esto y mantienes tu casa gracias a tu trabajo, también tienes que valorar un poco, pues, quién puede pagarlo y quién no puede pagarlo. Entonces, en ocasiones, pues, incluso a veces no se cobra, depende de cómo esté la persona. También hay personas que a lo mejor llegan a algún punto ya como un último remedio, pero así como a ver si puedo mejorar un poco, porque no hay forma de mejorar. Sí. No conozco a una persona que lo ha hecho, ¿no? Que no encuentra soluciones. Nosotros llega muchísima gente que antes de llegar a lo que es la acupuntura, pues ha pasado por todos los médicos posibles, todos los especialistas, de ahí se ha ido a todo el campo de los curanderos de todos los pueblos de España, y al final, pues a última instancia, alguien le ha dicho la acupuntura y viene y se pone bien o no se pone bien. Eso ya depende un poco de cada cosa. Pero la acupuntura lo que hace es, lo que tú has dicho, regular el defecto o el exceso, sí. El exceso, ¿no? Pero digamos cuando eso se quita, eso se vuelve, o sea, tiene luego que estar apoyado en lo que decía David, ¿no? Una alimentación correcta, porque claro, tú puedes solucionar un problema concreto, pero claro, si el desequilibrio continúa es porque... Sí, esto imagínate que las energías que recorren el cuerpo es pues, como una acequia, ¿no? En un momento determinado cae una piedra y bloquea esa circulación del agua. Sí. Con la acupuntura, por decirlo de algún modo, quitaríamos esa piedra, con lo cual la energía volvería a circular. Ahora, si a ti el motivo que ha hecho que te caiga la piedra lo sigues haciendo, pues obviamente a la corta o a la larga te volverá a ocurrir el problema. Pero hay muchas enfermedades que regulándolas con acupuntura en un momento, tu cuerpo ya reacciona, porque realmente aquí lo que estamos trabajando siempre es con la energía vital. Que es lo que hace que el cuerpo de cada uno sea el que se active y el que sane de su enfermedad. Entonces hay muchísimas cosas que una vez se han regulado, tu cuerpo ya sabe por dónde tiene que ir, ya sabe cuál es el camino bueno y a partir de ahí no tiene por qué volver el problema. Y una rama de la acupuntura que vemos es la auriculopuntura. Auriculoterapia o auriculopuntura, sí. Que es, digamos, la acupuntura china en la oreja, ¿no? Sí, en el lóbulo... La oreja es lo que os he comentado antes, es lo que se llama en medicina tradicional un microsistema, es decir, todos los órganos y todas las entrañas están reflejados dentro de la oreja y con punción de agujas o con semillas que se ponen, bolitas magnéticas, etcétera, pues se regula también desde ahí. La auriculoterapia, aunque a veces se utiliza como terapia única y exclusiva, es un complemento de la acupuntura. Entonces, en casos, por ejemplo, pues muy agudos, o no sé, un esguince en un tobillo, por ejemplo, pues aparte de irte a la parte afectada, también te irías a la oreja como punto de apoyo. Y como le dejas unas chinchetas pues insertadas durante unos días determinados, es como si estuviéramos continuamente haciendo acupuntura sobre esos puntos. Es un apoyo más. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Curioso. ¿Y el Reiki exactamente qué es? Porque sí, hay tanto... Sí, nombra tanto... Y hay libros de Reiki. Hay muchísimos sobre Reiki. ¿Qué es el Reiki? El Reiki, así explica brevemente, es una técnica de transmisión de la energía universal. Es decir, el reikista, cuando está trabajando, lo que hace es, digamos, conectarse a esa fuente, a esa energía universal, que unos hablan de la energía del amor, etcétera. Y lo que hace es transmitírsela a la otra persona, al paciente en este caso. Eso del Reiki os voy a contar ahora que no os oye nadie. Yo cuando empecé a oír hablar del Reiki, yo nunca he dudado de que la gente tuviera la capacidad de curar con las manos, por ejemplo, pues el tema de sanadores o curanderos, etcétera. Pero lo que sí que dudaba es que alguien tuviera la capacidad de curar las 24 horas del día, los 365 días del año, y máxima haciendo un curso. Es decir, no era el don que nos decían las abuelas y tal, sino un curso, ¿no? Y entonces, en un momento de mi vida, pues bueno, se me cruzó el Reiki, vi un cursito de... Era además relativamente económico, y entonces yo todo chulo dije, pues yo voy a hacerlo y voy a demostrar públicamente a todo el que me hable de esto que esto es una chorrada y que realmente no, como tal, no te da esa capacidad. Pues bueno, hice ese curso y me cambió absolutamente todos mis conceptos. O sea, me di cuenta de que sí, que había una energía, que podíamos captarla, podíamos sentirla y podíamos transmitirla. Y entonces, desde aquel momento, hay una serie de niveles de Reiki, y los he ido haciendo algunos, aún me queda un camino, pero bueno, no tengo tampoco ninguna prisa. Es una técnica de sanación, la verdad, es muy bonita, es muy sencilla. Yo siempre digo que el Reiki se debería de dar en la enseñanza primaria, que todo el mundo lo supiera, porque puede solucionar muchísimos problemas a la gente, además en muy poquito tiempo. Yo también he visto mucho el tema de los cursos de Reiki en revistas del sector también, y mandado siempre mala espina, mandado siempre decir, sí, hay de ¿cómo todo, es posible, ¿no?, que en dos o tres semanas, ¿no?, hagas un curso a primer grado, luego segundo grado, luego no sé qué? Digo, pues la verdad es que no. Sí, es que realmente es sencillo, porque los cursos como tal, aparte que se trabajan con símbolos, etcétera, que son todo apoyos, realmente lo que te hace el maestro de Reiki es, digamos, alinearte tus centros vitales, tus chakras, para que tengas la capacidad de alinearte con esa energía. ¿Y luego cómo se traslada eso al paciente? Sí, pues simplemente con la famosa imposición de manos. Sí. Pero sin tocar, ¿no? Porque depende. Hay veces que no se toca y hay veces que sí que puedes poner las manos apoyadas sobre la persona. Entonces la persona también nota calor, nota frío, nota movimiento, nota una serie de cosas. Sí, bueno, sé que el personaje se nota mucho el calor de las manos. Pero bueno, no sé si era Reiki o ya depende por... Sí, bueno, a veces ahí también es la energía propia de cada uno. Fijaros que lo más parecido al Reiki sería lo que nos han hecho a todas las mamás. Cuando nos veía la barriguita, nos ponían la mano encima, notabas el calorcito y te ponías bien, curioso. Y ahí trabajamos con dos cosas. Por un lado, con la energía de la madre. Y por otro lado, con la intención, que la intención parece que no, pero cuenta muchísimo. Es decir, la intención de querer ayudar, y más a un hijo, a un ser querido, pues también cuenta. No, por ejemplo, el crío de saber que si tu madre te toca, te vas a mejorar, ¿no? También sabe, y tener un cuadrado y toda esa serie de cosas. Yo, por ejemplo, un tema que lo he estado observando muchísimos años es el tema de los sanadores o de los curanderos o tal, y he conocido a algunos. De hecho, cuando yo hice el primer nivel de Reiki, pues vino un chico que de un tiempo a esta parte, pues él notaba que a alguien le dolía algo, le ponía la mano y se ponía bien la persona, pero luego él se ponía fatal. Y entonces alguien le dijo, no, es que tú tienes que hacer Reiki porque vas a conectarte a una energía que no es la tuya. Realmente lo que hacen algunas de esas personas cuando te ponen las manos o cuando te tocan o tal, es transmitirte su energía. Tienen esa capacidad de digamos, ayudarte con su energía. Pero claro, pierden su energía, con lo cual se quedan hechos polvo. Entonces el Reiki te da la capacidad de poder dar energía sin desprenderte de la tuya. Sí, bueno, que está. Hablamos de Reiki ahora. Antes era imposición de manos, claro. Antes era curación. Antes también ha existido siempre, ¿no? Pasa que ahora le damos la palabra técnica a lo que ha estado siempre en la sociedad. Sí, Reiki realmente fue. Siempre se habla de redescubierto, claro. por Mikao Usui. Por eso, porque realmente no es que lo descubriera, es que lo redescubrió. Digamos que lo sacó un poco de donde estaba. Realmente este señor era curioso, porque era un profesor de teología, y un día los alumnos le dijeron que cómo curaba a Jesucristo, cómo curaba a Buda con esto de poner las manos y tal. Y en Japón pues hay unas normas, ¿no?, de educación, que si alguien te pregunta algo, y más si eres profesor, debes de responderle. Entonces este hombre se pilló un año sabático, se fue a viajar por el mundo para intentar conseguir esa... Eso es lo que cuenta, ¿no? Realmente se sabe muy poquito de él. Se fue a buscar esa información y bueno, pues de repente, después de no sé cuántos, 21 días de ayuno y demás, estaba en un monte, el monte Karuna y tal, pues le vino un poco la inspiración de todo esto, y fue pues a partir de ahí cuando empezó a trabajar con el Reiki. Bueno, Feng Shui, que también está de moda, y más ahora con la decoración, ¿no?, y todo eso que... Sí. Pero en realidad Feng Shui, que ¿cómo nació? El Feng Shui, realmente Feng Shui significa viento, agua, y lo que hace el Feng Shui es regular, digamos, las mismas energías que tenemos en el cuerpo, las tenemos en nuestro hogar, en la casa y demás. Entonces lo que hace es regular las energías, pues, del lugar de trabajo, de la casa, etcétera. Es decir, poner cosas que neutralicen, pues, líneas telúricas, lo que hablábamos de las líneas Harman y todas estas cosas, y mover un poco las energías hacia que el lugar donde tú estés, pues obviamente tú descansas mejor en una cama que esté sobre nada telúrico y sobre nada eléctrico, etcétera, que sobre una cama que, pues, como todos tenemos, que nos pasa un enchufe de lado a lado por el cabezal, ¿no? Y ahí hay una corriente eléctrica que, nos queramos o no, nos tiene que afectar. Y esa, pues hay una especialización muy chula. Realmente formaría parte de lo que es la tradicional china, realmente el fengshui como tal. Pero bueno, son gente que trabaja pues a esos niveles, ¿no? De, digamos, ambientar espacios. Luego hay otro fengshui, que es el comercial, que es el que te vende las ranitas y las campanitas y todas estas cosas, que no digo que no, pero en algunos casos pues a lo mejor se saldrán un poco de lo que es realmente el fengshui como tal. Sí, pero también existió siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Ha habido, cuando tú estás en un sitio, te da buen rollo, buenas sensaciones, o hay lugares que te dan un mal rollo y sí. me tengo que ir aquí rapidísimamente, que es lo que dices, ¿no? Sí, hacer como microclima, ¿no? Dentro de... Sí, dentro de los hogares y tal. Fijaros una curiosidad, en el mundo animal, a veces parece que los animales reales seamos nosotros, sino ellos. Un perro, por ejemplo, está demostrado a nivel científico que jamás se pone a dormir encima de una línea telúrica. Nunca. O sea, él capta esa energía, nosotros, pues bueno, hemos perdido un poco la capacidad de captar las energías. Pues igual que los animales, pues detectan los terremotos y los tsunamis y todas estas cosas. Y nosotros todo eso lo tenemos, seguro que lo tenemos, pero lo hemos perdido. Y bueno, otro de los temas también interesantes es la homeopatía, que así me parece... Yo es que la verdad es que el tema soy un poco escéptico con el tema de energía, sí. Pero con el tema de homeopatía me parece mucho más interesante. Explícanos no, un poco, pero ahora, no sé, las farmacias se han hecho como... se han adueñado, ¿no? La ley del medicamento fue la que en un momento determinado decidió que los que se llamaran medicamentos homeopáticos, cuando realmente no son medicamentos, porque no llevan medicina, no tienen principio activo, y se vendieran en farmacias. Pues eso ya hace bastantes años que está así. Es curioso. Entonces, claro, que la homeopatía... Pero quizás por miedo a que le quite un campo, ¿no? Es posible. Pero claro, si tú tomas un medicamento, tomas algo que logra sanarte, que no tiene efectos secundarios, que es natural, que no es nada artificial. Sí, a los contar un poco todo. Claro, todo el problema lo que es que eso le puede quitar mucho campo a las farmacéuticas. Y eso, claro, lógicamente no lo pueden admitir por ningún modo. Por ejemplo, el botecito este de granulito de Ginkgo Biloba, que todos lo conocemos. Que se supone que para la circulación, sí. Que tiene un TH determinado, según el paciente. Eso te lo venden en una farmacia. Sí. Se supone que un naturista o alguien especialista te lo ha mandado. Te lo ha recomendado. Sí. Vale, pero es un médico, nunca te lo recomendaría. Bueno, hay médicos homeópatas también. Hay muchos médicos, que cada vez hay más, que están trabajando mucho con la homeopatía. Precisamente por eso, porque se han dado cuenta que funciona. Son gente, pues eso, con mentalidad abierta, porque realmente la homeopatía también es una terapia energética, ya hablaremos un poco de esto. Y hay muchos médicos que están trabajando. Por ejemplo, últimamente yo estoy oyendo muchos casos a nivel de consulta de mucho pediatra homeopático. O sea, imagínate la maravilla de darle a tus hijos, yo tengo dos hijas y las trato con homeopatía casi exclusivamente, darle a tus hijos cosas que les funcionan con tremenda rapidez y que además no le estás dando ningún principio activo que su cuerpo tenga que eliminar con posterioridad. Uh-huh. Es decir, ni hígado ni riñones, no se implica nada. Uh-huh. Y encima, una de las cosas que tienen las medicinas, tanto la homeopatía, la fitoterapia, la acupuntura, etcétera, mucha gente tiene el concepto de no, funciona bien, pero es muy lento. Eso lo hemos oído todos miles de veces. Claro. Pues es, en ocasiones es igual de rápido o incluso muchísimo más rápido que la medicina alopática, la medicina química. Sí, los efectos secundarios. Claro, el problema de lo que tú comentabas es las comisiones, es los visitadores médicos. Sí, como todo. En este mundo todos nos movemos por dinero, entonces el tema del dinero. Luego, pues la homeopatía le ha salido miles de detractores. En internet hay un montón de páginas cuando hablan de efecto placebo y cuando hablan de tal, que si no hay principio activo no puede curar. Porque sí, todos nos acordamos de un medicamento que se prohibió y hubo un ataque tremendo contra él. Luego resultó que muchas de las cosas eran falsas y dijeron incluso que había armas cuando eran armas de... Con el famoso Biovac. ¿No? Exactamente, Biovac famoso. Entonces ahí se ve también cómo atacan, ¿no? Que luego se ha vuelto a comercializar con otro nombre. Y la verdad es que era un remedio que funcionaba muy bien. Se trataba para pacientes oncológicos, para gente con cáncer. No vamos a decir que cura el cáncer. No lo puedo demostrar ni lo puedo afirmar, pero sí que te puedo afirmar que daba mucha calidad de vida a la gente, sobre todo a la gente terminal. Y hay una gran diferencia entre estar tomando un medicamento que te permite hacer vida más o menos normal a estar tumbado en una cama con morfina, etcétera, a pasar tus últimos 10 días de vida pues sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente hubo una serie de intereses, se acabó con él, y luego pues un gobierno decidió hablar con los implicados, que no están implicados, que después de 20 años no ha salido juicio ninguno, ni nada, y volverlo a comercializar con otro nombre, con ciertos cambios en la formulación. Sí, parecía que se estaba engañando a los enfermos, ¿no? Sí, parecía que estaban... Es que realmente cuando hablamos de homeopatía, los detractores a veces dicen que es el agua más cara del mundo, o la glucosa más cara del mundo por el tema de los gránulos y demás, porque claro, realmente al no haber principio activo es cuando la gente se coge lo del tema del efecto placebo, etcétera. Yo el efecto placebo cargo, cuando me hablan de esto, siempre me lo cargo rápidamente. Es decir, cuando se lo damos a un animal, yo he tratado perros con homeopatía, o se lo damos a un niño pequeñito, el niño no sabe lo que está tomando. Incluso en la mayoría de casos no sabe ni qué está tomando, o se lo pones en un biberón, y en cambio sí que le funciona, con lo cual ahí el efecto placebo, difícilmente. ¿En qué se basa? Porque muchas personas saben, conocen la homeopatía, pero ¿en qué se basa? Pues te cuento, la homeopatía se basa en que lo similar cura lo similar. Es decir, por ejemplo, en el caso de una picadura de abeja, por ejemplo, lo que realmente estamos dando en homeopatía es veneno de abeja. Mientras que en la medicina alopática, pues si tú tienes fiebre, pues te dan un antipirético, un antitérmico, es decir, lo contrario. Y aquí lo que se da siempre es lo similar. Entonces son remedios o sustancias, tanto minerales, vegetales y animales, que en dosis ponderales te provocarían una enfermedad, y en cambio en dosis infinitesimales, tan infinitesimales que no hay principio activo, lo que hacen es hacer que tu energía vital se active y que luches contra la enfermedad. Entonces lo bonito de la homeopatía es que lucha contra la enfermedad, no contra el síntoma. Y lucha además apoyando a la persona, es decir, porque no hay sustancia que luego el cuerpo tenga que eliminar de ningún modo. Entonces, si queréis, os cuento un poco cómo funciona el tema de las diluciones, esto de los CHs, claro, que hemos oído hablar, etc. Sí, sí. Los CHs, hay varias medidas, el CH, el DH, el CH en concreto, que es el más común, es la centesimal hanemiana. Se refiere a Hahnemann, a Samuel Hahnemann, que fue el médico alemán que, pues bueno, descubrió un poco el tema de la homeopatía. Este señor estuvo viviendo, vivió de 1755 a 1843. Es decir, estamos hablando que la homeopatía tiene más de 200 años. 18. Yo soy muy mal erudito, pero creo que fue Lincoln, me parece, que dijo que se puede engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Y vamos, pues hablamos de la... Antes hemos hablado de acupuntura, que lleva 5.000 años. Hablamos del Reiki, que llevará 100 y pico de años también. Hablamos de la homeopatía, que lleva 200 y pico de años. Es decir, y sigue sanando a gente, ¿no? Pues bueno, lo que os hablaba de las diluciones. Una dilución quiere decir que cogemos una parte del remedio, es decir, del principio activo del veneno en cuestión, o de la vitamina, o de lo que sea, cogemos una parte y la diluimos en 99 partes de una solución hidroalcohólica. De ahí sacaremos lo que es la tintura madre. Y en este caso, por ejemplo... Sí, continúa. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una 30CH, quiere decir que esto mismo lo repetiríamos 30 veces. Y entre cada dilución, lo que haríamos sería, porque se basa en la dilución y la dinaminación, lo que haríamos sería entre cada dilución dinamizarlo, es decir, agitarlo 100 veces. O sea, si cogemos, pues no sé, una gotita de veneno, la ponemos con 99 gotas de agua, la movemos 100 veces y esto lo hacemos 30 veces o 40 o 10.000, imagínate qué principio activo puede haber, ¿no? Claro. En la mayoría de remedios dicen que a partir de una 4, una 7CH ya no hay principio activo. Y eso es un poco en lo que se basa. Realmente lo que le saca, digamos, al remedio en cuestión es su energía. Es decir, estamos volviendo al tema de las energías, lo que le saca la energía al... Entonces actuaría en el cuerpo con algo similar, y fea es la comparación con las vacunas, ¿no? Es decir, te daría una cosa contra la que tu cuerpo automáticamente reaccionaría. Y haría que te curaras. Y la verdad es que funciona francamente bien. Yo, por ejemplo, la utilizo mucho como apoyo a la acupuntura. ¿Y cómo? La acupuntura, el apoyo de ella sería la fitoterapia. La fitoterapia china, es decir, las plantas chinas no están autorizadas en España, con lo cual no se pueden dar. Y además yo pienso que siempre, por el tema de vibraciones, a ti te sienta mucho mejor una manzanilla, que la tenemos aquí al lado y que tú la has tomado, tus padres la han tomado, es decir, a nivel de ADN y demás tu cuerpo la reconoce, que no una planta que viene de otro país, ¿no? Claro. Entonces yo la fitoterapia china no la utilizo, sí que te utilizo la fitoterapia normal, la que se utiliza en naturopatía, pero me apoyo mucho más en la homeopatía porque al ser otra medicina energética compagina muy bien con la acupuntura. Y luego, ¿cómo se sabe, según la enfermedad, qué principio homeopático hay que utilizar? Porque eso es bastante complicado, ¿no? El diagnóstico en homeopatía es realmente complicado. Es decir, aquí no vale decir, me duele la cabeza, tómate esto. Exactamente. Me duele la cabeza, ¿cuándo te levantas, cuando te acuestas, cerca del mar, cerca de la montaña, después de comer, antes de comer, cuando te despiertas? O sea, hay que hacer una interrogación bastante larga para llegar a esos dos o tres remedios que nos pueden servir. Luego hay tres tipos básicos de trabajo homeopático. Por un lado están los unicistas, que son los que dan un único remedio. No quiere decir un único para siempre, a lo mejor un único durante X días y luego a lo mejor cambiar a otro, etcétera. Luego están los pluralistas, que somos casi que la mayoría, que trabajamos con varios remedios a la vez. Y luego hay una tercera, que es la complejista. Es decir, son ya preparados farmacéuticos, pues en jarabes, en cápsulas, en todo, que llevan una serie de compuestos y son para determinadas patologías. Entonces se les da un uso además muy rapidito. Y, y es lo que se está utilizando mucho a nivel médico, por ejemplo. En el tema de los niños, pues hay jarabes fantásticos que llevan una serie de remedios homeopáticos y se utiliza mucho a esos niveles. Bueno, nos quedan 5 minutos escasos. Comentar si te parece la conferencia de mañana para las personas que sean en Valencia y les apetezca acercarse. Sí, mañana a las 7:30 en la librería Mandala, en la calle Cádiz 35, voy a dar una pequeñita conferencia pues sobre lo que es la radiestesia. Hoy hemos comentado algo así muy por encima, pues bueno, profundizar un poquito más y que la gente pues bueno pueda ver en qué consiste, que no es nada raro, no hay ninguna vertiente esotérica, aunque cierta parte pues sí que se puede utilizar para evidencia o para otras cosas, pero que tiene un fondo que nos puede servir mucho en casa pues para saber qué alimentos están en condiciones, qué me va a sentar mejor hoy, si la pera o la manzana, ese tipo de cosas. Y luego pues bueno, pues más adelante pues haremos un cursito también para la gente que le pueda interesar aprender estas cosas. Interesante. Y para más información, la página web. Sí, tenemos tu página, de verdad, ya lo comentamos, pero alguna persona quiere entrar. Exacto. Que es, bueno, siempre http://, Jordi con J, jorditerapias.zoomblog.com, zoomblog.com. También pondremos el enlace en nuestra página, en la entrevista, para que quiera pues entrar y ver un poco a qué te dedicas y también contactar contigo por email, ¿no? A través de la web. Sí, exacto. Y ver también un poco, pues eso, un poco de información sobre radiestesia, sobre Reiki, sobre todas estas medicinas alternativas. Sí, además estoy abierto, o sea, la gente puede hacer preguntas. No tengo ningún problema, yo contesto todos los emails que recibo. Me gusta mi trabajo, me gusta estar en contacto con la gente. Sí, la verdad que sí. Y luego pues bueno, paso consulta en Valencia y en pueblos de la periferia, con lo cual estoy a disposición de quien le puede interesar. Exactamente. La verdad es que eso nos ha pasado rápido, ¿no? Sí, no me he dado ni cuenta. Es que son muchos temas. Si te parece, en un futuro próximo pues ahora sí, hablamos hacer de un algún, tema concreto y sí que introducimos terapia concreta, sí, y cosas y hablamos más tranquilamente y más, sí, más centrados algo que en pueda tema. Digamos interesar más o digamos la gente, ¿no? Que diga, no sé, esto es lo que ahora mismo queremos saber, ¿no? Cómo funciona realmente y hablar de ese tema. Y bueno, y la verdad minutos. Es que hablando de temas así podríamos tirarnos toda la noche, ¿no? Sí, sí. Yo espero que haya servido, pues uno, por lo menos para ampliar un poco a la gente que conocía estas cosas. Pues la acupuntura, por ejemplo, todo el mundo la conocía para adelgazar, dejar de fumar y poco más. Pero bueno, que sepan que son medicinas integrales y que sirven para todas las cosas. Y si yo hemos podido ayudar. Y por lo menos ver que son, hay personas serias detrás de esto, que formadas, que saben de qué están hablando, que no son el típico loco con el capilote. El loco, ¿no? Con agujas. Que son personas muy formadas y que saben muy bien lo que llevan muchos años en ello y que ayudan a las personas de verdad, ¿no? Y eso creo que es importante. Así que. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y nada, como digo, pronto estaremos otra vez en contacto. Cuando queráis. Y bueno, ya ponemos, está sonando ya la sintonía del programa. Ha estado con nosotros a Miguel Cebrián al control técnico, como siempre, Paco con bueno, con pues nada, decir que abrigaros, que ya ha venido el frío, sí. Y cuidado con los constipados. Y ya nos escuchamos la semana que viene. Bueno, y nada más, el que les habla también, como decimos siempre, sean buenos, disfruten de la semana y hasta luego.